presentaron este proyecto de ley que lo que hace es seguir cuidando el sistema financiero, que es lo que hizo Macri en estos 4 años. ¿Por qué decimos esto? Nosotros veníamos planteando hace 1 año y medio pidiéndole al presidente que se tomara en cuenta más los salarios que la inflación, porque veníamos corriendo muy de atrás los asalariados, lo que tenemos suerte de tener un salario, ¿verdad? Porque en el colectivo hay muchos monotributistas, mucha gente que tiene su propio negocio, su pequeña mini pyme, que ellos no tienen salario. Nunca nos quisieron recibir, nunca escucharon nuestra propuesta. Hubo en un momento un proyecto de ley de emergencia que se presentó con Felipe Solá. Nunca lo quisieron ni siquiera debatir. No estoy hablando de votar a favor. El diputado Eduardo Amadeo, que por suerte se va el 10 de diciembre, no permitió en ningún momento que se abriera la Comisión de Finanzas para poder debatir los proyectos de ley que había sobre crédito SUBA. A 20 días de irse, a 10 días de irse, presentan un proyecto de ley que ahora sí quieren que se indexe por salario. Como si ahora sí se acordaran de las familias hipotecadas. Y nosotros rechazamos cualquier tipo de indexación en el capital. Digo, ya estamos recontra sobreendeudados. En 2 años nuestra deuda creció un 100%. Entonces, nosotros lo que pedimos es que ya está. O sea, lo que no se hizo antes no se va a poder hacer ahora. El gobierno de Alberto Fernández salió en los diarios en estos días. Ellos están pensando en congelar el valor de la UVA por 6 meses. Esto sería para capital y cuota. Nosotros lo que pedimos es que sean para todas las familias, que no haya un tope, como puso el presidente Macri, porque todas las familias la estamos pasando mal y estamos sobreendeudadas. Y hasta poder ver cómo se recalculan estos créditos. Nosotros queremos poder pagar nuestras casas, queremos tener una hipoteca justa y que no se nos vaya la vida en esto, básicamente.